me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas, aunque tarde, mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión. En mi celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. La cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Copa lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo.